modesto. El presidente Nicolás Maduro, el domingo pasado, hizo nuevos anuncios en materia económica, enmarcados en lo que él ha denominado un plan de recuperación económica, que precisamente fue lanzado por el Poder Ejecutivo Nacional a fin de año. ¿Qué expectativa se puede tener con este denominado plan de recuperación económica? Hay un sector de la población, según tres encuestas, dos de ellas de empresas encuestadoras de derecha, según esas tres encuestas, ahí creó expectativa positiva en un sector de la población. En otro sector está en el punto más peligroso, riesgoso de un sistema político de izquierda. No le importa. No le importa. Ni es positiva ni es negativa el resultado de la encuesta. No le importa. Y eso es grave, hermano. Las revoluciones o los procesos políticos transformadores como el de Venezuela, Bolivia, Ecuador, solo se mantienen sobre un movimiento vivo que quiere transformar cosas. Esas son personas. Si esas millones de personas no coinciden en ese mismo deseo, propósito, organizado o no, entonces el fenómeno político tiene un problema dentro. La gente entiende que Maduro, el sector positivo, que Maduro está haciendo el esfuerzo, porque es que otro gobierno, Mario, podría quedarse callado o anunciar medidas dispersas, una acá, otra dentro de una semana. Y el hombre está preocupado, el hombre se mete a trabajar, investiga, viaja por el país, armó equipos y los puso a producir plan de corrección. Muy bien, eso está correcto. Maduro, en términos administrativos, hace lo correcto. ¿Cuál es el límite de lo correcto que hace Maduro? Que todo eso choca y chocará con la misma estructura grosera, autodepredadora de la burocracia gubernamental y estatal que existe en el país, que gobierna el país. Y que esa estructura autodepredadora de una burocracia muy abigarrada que se ha enriquecido en términos de millones en los últimos 10 años, reposa, es complementaria, reposa a escala social con una cultura rentista instalada en los trabajadores venezolanos, los que producen la riqueza, petroleros y no petroleros, en su clase media, en los pobres, vamos a meterlos todos en el mismo paquete, no todos son pobres, en los pobres. Tienen cultura rentista hace 70 años, 50 años, 50 años por lo menos. Bien, eso el chavismo no lo pudo derrotar. Luchó, sí, hicieron planes, sí, declaraciones, sí. En algunos lugares muy pequeños se logró la economía comunal, por ejemplo, algo se logró. Pero el control obrero, algo de antirrentismo se produjo ahí, pero no a escala social nacional. Y esa burocracia vive de esa base social. Esa base social sostiene a ese sistema económico, político, militar, burocrático, que impide cualquiera de los mejores planes. Mira, basta agarrar las orientaciones técnico-estratégicas del Plan de la Patria del año 2012, aplicarle programas, transformarlo en planes concretos, programas de aplicación semanal, mensual, planes en el sentido socialista, marxista, planes sistémicos, para que sea suficiente el plan de la patria del 2012 y que haya una nueva economía en marcha, no completa, en marcha. Ya sería el triunfo, en marcha. Y que no haya desabastecimiento. Bastaría eso. Pero ¿cómo lo pones en práctica? Cuando Nicolás Maduro contrata a uno de los expertos internacionales argentinos en desarrollo industrial en cadena, de producción en cadena. Y ese mismo personaje llega a Venezuela y cuando tiene que trabajar con el ministerio del área, el ministerio lo despacha, lo desecha, porque tiene un arreglo con otro sector europeo llamado el Grupo de los Franceses, tiene un nombre. el grupo de los franceses, que ponen asesores, venden asesores, ¿eh? Es el grupo de Ignacio Ramonet, socialdemocracia europea, que quiere estar bien con Dios y con el diablo, como si fueran lo mismo, y entonces quiere llevar a Venezuela, al proceso social venezolano, a la normalidad en el circuito internacional de política, de propaganda, de prensa y de capitales. Entonces sus asesores están al servicio de esa estrategia. Este otro asesor, experto internacional argentino, que fue convocado por el presidente, fue bloqueado por el ministro o el ministerio del área, porque es parte de uno de los cinco grupos de poder que, después de la muerte de Chávez, arman la gobernabilidad central venezolana, ejecutiva venezolana, bolivariana. Ese es el secreto. Ahí está retratado el sistema burocrático, que llamamos burocrático, podemos llamarlo de otra manera, que impide cualquier plan. El mejor plan, contrata a los mejores economistas del mundo, marxistas del mundo. Hay un muchacho argentino, profesor de la Universidad de Entre Ríos. Ya le confirmaron, hace dos días me contó que le confirmaron. 3 meses esperando el pasaje para ir a ser parte de un grupo de economistas de acá y de otros lados que van a dar conferencias, ayudar al Banco Central en la formación de los nuevos cuadros. 3 meses, hermano, esperando un pasaje para viajar a Venezuela. ¿Me comprendes? Hay algo irracional en todo esto, y eso irracional en política se traslada automática o inmediatamente a la vida económica. Luego, si yo soy tu enemigo, yo aprovecho esas rendijas, esas brechas, y ahí meto el desabastecimiento, la persecución psíquica, la propaganda, y hablo con mis amigos de los diarios del mundo para que digan: en Venezuela hay colas, sin explicar cómo ni por qué. Es natural, es lo que yo haría si fuera enemigo. Bien, ahora usted ha referido al tema del contrabando. Pero hay otro aspecto que llama la atención, que tiene que ver con los precios de las naftas en Venezuela, porque uno de los rubros centrales del contrabando tiene que ver con la nafta en Venezuela, que se habla de un subsidio anual en torno a los 15.000 millones de dólares. Es una cifra que realmente impacta, y sobre todo teniendo en cuenta la caída del precio del petróleo. Creo que ayer cotizaba el barril a 47,75, situación que indudablemente genera un gran perjuicio. 3 veces más barata que hace 8 meses. A la economía venezolana, dependiente de la exportación de este producto. En un 93%. Exactamente. ¿Por qué el subsidio a las naftas? Porque es un derecho adquirido de la población venezolana. Es como que aquí el precio del pan o de la carne sea muy caro. Por Dios, si esa es tu ventaja comparativa natural en términos de economía burguesa, no puede ser lo más caro. Entonces, en Venezuela es como un derecho adquirido, no se pagan peajes. Acaban de aumentar acá 35% o 30% el peaje. 50 de Buenos 50 Aires. En algunos casos. Hay quejas por todas las emisoras de radio y televisión, sorprendido, porque son los que tienen autos para viajar a la zona norte, etcétera. Muy bien, pero no ven, no explican. Los noticieros que vi de Buenos Aires no explican las causas de eso y al servicio de qué y por qué. En Venezuela no se paga peaje desde que gobierna el chavismo. Es un abuso cobrarle peaje a una población que produce la riqueza que vendes en el mundo y llena el país de riqueza, de dinero, en dólares petroleros. Entonces, ahora bien, cuando eso es una cosa, son derechos adquiridos. Cuando tú hablas de un plan ordenado, orquestado a largo plazo, en el sentido del plan marxista de reorganización de la sociedad, la economía no es más que la forma de organizar abajo lo que la sociedad disfruta o vive arriba. La política no es otra cosa que la administración de esas dos esferas. Si tú las separas, por supuesto, es un abuso aumentar la gasolina. Si separas la economía de la sociedad de la política. Si tú, en este momento, aumentas la gasolina en Venezuela, creo que cuesta 2 céntimos de dólar un litro de gasolina. Imagínate que aumentes 2 céntimos y pongas a 4 céntimos. Nada para un argentino, nada para un euro italiano. Para un venezolano es mucho, es algo. Siendo muy poco, irrisorio, el aumento es mucho. ¿Por qué? Porque eso luego, no es que aumentaron el litro de gasolina y entonces en Venezuela, que hay 7.800.000 autos en uso para 30 millones de habitantes, Venezuela es el país que más quema gasolina por día. Escucha, Mario, 700.000 barriles por día, diarios, se queman para mantener el parque automotor y el parque industrial que usa derivados, naftas. 700.000, eso es lo que se le vende a China. Es un tercio de lo que se le entrega a Estados Unidos, lo que se le vende a Estados Unidos. Es el doble de lo que se le vende al Mercosur, es una locura. Es el país más contaminante en términos de quema de combustible del continente, pero sin ninguna duda, ¿ok? Brasil, que tiene ese parque gigantesco, es un país, lo que sabemos que es Brasil, solo quema por día 420.000 barriles de crudo. Venezuela quema, eso es lo que hace que sean 15.000 millones de dólares el subsidio. Porque es un Estado rico en términos de finanza que puede subsidiar. Es un derecho adquirido. Es como no pagar las viviendas conquistadas con las tomas y ocupaciones de la revolución del año 58, un año antes que Cuba. La gente ocupó centenares de edificios. Es un derecho, no se paga ningún servicio. Se conquistó en revolución. Muy bien, luego tú ordenas, tienes un plan político, económico, social y cultural de transformación radical. Y ordenas, y ahí puedes convencer a la población de aumentar tal impuesto para garantizar el plan. Pero tú no puedes convencer hoy en Venezuela a casi nadie de aumentar la gasolina un céntimo de dólar, que es nada, no se siente. Sí, del Banco Central salieron 22 mil millones de dólares escapados a la banca privada. Si la inflación es la más alta de América Latina, 70%, y si la diferencia cambiaria es de 6.30 a 140. No te pueden comprender, hermano. Ahí está la política, la sociedad y la economía mezclada, sistémica. No puedes. Plan es otra cosa. Plan es lo que hace una madre buena y bien ordenada, que sienta a la familia y le dice, este mes no tenemos para tanto, o este año no hay para que estudien todos. Entonces usted va a trabajar, usted va a estudiar, todos nos vamos a beneficiar y todos se benefician. Ahí está el Estado simulado o simbólico, está la economía y la vida social. Acá no, en Venezuela no es así. No es así. Entonces, al no ser así, la sociedad chavista no va a aceptar. Mi hermano me dice que con $3, que acá serían 3 litros de gasolina, más o menos, con $3 llena el tanque para un mes, 80 litros para un mes, $3 por mes, acá serían $3 por, hasta para llegar a tu casa, no sé. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no va, el caracazo nació porque aumentaron los combustibles, el caracazo en 1989. Porque aumento del combustible es como aumentar la harina, aumenta el pan y toda la cadena de valores alimenticios y no alimenticios que nacen de ese insumo, esa materia prima. La gasolina es una cadena impresionante de valores industriales, de servicios, comerciales, atados al precio de la gasolina. Por eso son 15 mil millones la suma. No es que, no es en absoluto, 700 mil, no vale eso. Bien, si aumentan la gasolina, lo que es hoy una economía desquiciada por inflación y devaluación, imagínatela con un disparador energético como el de la gasolina aumentada, solo un céntimo. ¿Cómo se va a ir a la ropa, a los viajes, a la escuela, a todo, el aire? Todo va a aumentar de precio porque es el gran... El insumo más importante de la cadena comercial en Venezuela. ¿Quién se va a beneficiar? El Estado cobrando más. Pero un Estado que va a tener la mitad o más, mucho más de la sociedad en contra. Entonces, hoy no tiene sentido. Eso lo pudo hacer Chávez. Además, Maduro no tiene la credibilidad, el peso político que tiene Chávez. No, no la capacidad. Eso es el peso, el carisma. Eso lo pudo hacer Chávez y no se atrevió. Lo intentó Evo Morales en Bolivia y tuvo que echarlo para atrás porque produjo una huelga general. Porque todo, cualquiera sabe que aumentar la gasolina es aumentar 40 productos y servicios. Eso es lo que no se puede. Esa es la contradicción. Es una contradicción económica centrada o cuyo músculo es político. Es que tiene que modificarse toda la estructura política, económica y social. Venezuela avanzó demasiado como proceso revolucionario para querer devolverse socialdemocráticamente con paños y pañitos y pañuelos. No, eso que quiere el grupo francés no es posible, no es que guste o sea malo o sea bueno, no es posible, a condición, salvo a condición de que haya una derrota o un retroceso moral. Hay un retroceso moral de la mayoría chavista, bueno, es lo que se llama deferencia. Dejarán hacer lo que hagan, lo que les dé la gana. Y eso se llama derrota, lleva a la derrota. Así no sea sangrienta, lleva a la derrota. Significa que en 2 años la derecha nos gana el referéndum. Y si no, en 4.5, 5 nos gana las presidenciales.